por eso estamos acá, para proponer que se determine ya mismo una prórroga por 50 años de la extensión de las asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales para evitar el apagón cultural. Los hemos acompañado en sus movilizaciones, nos hemos reunido con quienes han hecho posible que hoy este proyecto de ley se esté tratando aquí. Porque gracias a esa lucha que creó Unidos por la Cultura, donde se coordinaron más de 100 colectivos de todo el país dedicados al teatro, al cine, a la música, a los medios comunitarios, a las bibliotecas populares, hoy estamos pudiendo tratar este tema.